Hola amigos y amigas, en el apartado nacional del boletín sonoro del diario elcomun.es destacamos en esta semana tres asuntos de actualidad. Primero, el grave accidente ferroviario de Adamuz, en Córdoba. Segundo, el resultado final de las manifestaciones de agricultores sobre el acuerdo con Mercosur. Y por último, las convocatorias de manifestaciones en España contra la injerencia imperialista de Estados Unidos en Venezuela. En cuanto al accidente ferroviario de Adamuz, en la provincia de Córdoba, en el que se cuentan ya más de 40 víctimas mortales, se ha llegado al esperpento más vergonzoso en la saturación mediática de los programas, principalmente mañaneros de televisión, y en el acoso a las víctimas de los familiares. Los medios como buitres han retorcido el tema en sus programas informativos hasta la extenuación, de forma bastante repulsiva. El responsable de transporte, Óscar Puente, llegó incluso a decir, a pedir literalmente, que se bajara el suflé emocional de los maquinistas en respuesta a las protestas de sindicatos y trabajadores que llevaban advirtiendo desde hace tiempo, aunque no lo sabíamos, que la seguridad de su trabajo y de los usuarios no estaba garantizada. La cuestión de estos accidentes de transporte tiene un trasfondo que no se cuenta en esos medios tan sensacionalistas, y es que la Unión Europea obligó a privatizar desde hace años las líneas de ferrocarril y sus servicios. La Unión Europea debe ser investigada igualmente y hacerse cargo de las compensaciones a todos los niveles, pues son ellos quienes han introducido a las empresas privadas como Irio en España, que no pertenecen a Renfe. La Unión Europea contempla el servicio público de transporte, así como tantos otros, como un negocio y, por tanto, introduce elementos de competencia y rebaja de los derechos laborales y profesionales en detrimento de la calidad del servicio. Los españoles deberíamos reivindicar que nuestro único operador vuelva a ser Renfe. Hay que darle la vuelta a todas las privatizaciones en los ferrocarriles, así como pedimos que se haga en los demás sectores. En cuanto al segundo apartado de las protestas de agricultores en toda Europa, al final lograron su objetivo y consiguieron que en el Parlamento Europeo se rechazara momentáneamente el acuerdo con Mercosur, un acuerdo que amenazaba con introducir competencia desleal en los productos agrícolas europeos a través de la importación de productos de países del Mercosur, donde tampoco se garantizan ni los derechos laborales de las personas que trabajan en aquellos países, ni el respeto por las condiciones ecológicas y saludables. En el tercer asunto, se desarrollaron en este fin de semana diversas convocatorias, una de ellas en Andalucía y otra en la Comunidad de Madrid, en apoyo a la última barbaridad del imperialismo norteamericano con el secuestro del presidente de la República Bolivariana de Venezuela y su primera combatiente. Las manifestaciones hicieron hincapié en la figura de Trump y del trumpismo como causante de esta barbaridad, aunque nosotros recordamos que estas injerencias, estos golpes, estos crímenes son ya habituales en el desarrollo histórico de Estados Unidos y sus aliados atlantistas, grupo que siempre ha considerado a Latinoamérica como su patio trasero, bajo planes como el Plan Cóndor y otros, que manifiestan ahora una brutal intensificación imperialista, pero que vienen produciéndose en Estados Unidos, gobierne quien gobierne. Seguiremos informando hasta la victoria siempre. Esta semana, el movimiento obrero vuelve a ocupar titulares con huelgas, conflictos laborales y nuevas tensiones entre trabajadores, empresas y gobiernos. Desde luchas locales en el Estado español hasta movilizaciones internacionales, repasamos las principales noticias. En primer lugar, en el Estado español continúa la polémica tras la reciente huelga del sector del metal en Puerto Llano. 16 trabajadores han sido detenidos y se enfrentan a acusaciones graves relacionadas con las protestas, como daños, atentado a la autoridad o retención ilegal. Las detenciones, realizadas incluso dentro de las propias instalaciones industriales, han sido denunciadas por sindicatos y colectivos sociales como un intento de criminalizar la protesta obrera. Este caso reabre el debate sobre el derecho a la huelga, la represión policial y el papel del Estado en los conflictos laborales. En el ámbito sanitario, los sindicatos médicos han convocado una huelga nacional indefinida a partir del 16 de febrero, con paros de una semana al mes hasta junio. La protesta responde al bloqueo de las negociaciones del Estatuto Marco, que regula las condiciones laborales del personal sanitario. Las organizaciones sindicales denuncian precariedad, sobrecarga de trabajo y falta de reconocimiento profesional y llaman a una gran movilización unitaria en Madrid antes del inicio de los paros. En Finlandia, una huelga multisectorial que afecta a industria, transporte y servicios públicos ha paralizado alrededor de 200 empresas, con impacto incluso en la logística internacional. Los sindicatos reclaman mejoras salariales y protección social en un contexto de inflación y precarización del empleo. En Bélgica, los sindicatos ferroviarios han convocado una huelga del 26 al 30 de enero, contra reformas que eliminarían el estatus de funcionario de los nuevos trabajadores ferroviarios y lo que podría provocar un colapso parcial del transporte ferroviario en el país. En Alemania, los sindicatos del sector público han anunciado la ampliación de huelgas de advertencia tras el fracaso de las negociaciones colectivas, denunciando la falta de propuestas reales por parte de los gobiernos regionales. Estos conflictos se inscriben en un contexto global de aumento de la conflictividad laboral, impulsada por la inflación, la precarización del empleo, la digitalización del trabajo y el retroceso en derechos laborales. Desde el transporte y la sanidad hasta la industria pesada y los servicios públicos, los trabajadores se organizan para defender salarios, condiciones de trabajo y derechos colectivos. Desde el común seguiremos informando sobre las luchas del movimiento obrero, como siempre, dando voz a quienes defienden sus derechos en los centros de trabajo, en las calles y las negociaciones colectivas. Buenos días, compañeras. Como sabéis, la semana pasada saltó la noticia de que los organizadores de los Udalecus, campamentos de verano de Bernedo en Euskadi, bueno, y de Abai Garigoñi en Navarra, han vuelto a colgar en su página web el anuncio de estos campamentos, en este caso para este año, para 2026, con inscripciones a partir del 1 de marzo, y siguen insistiendo que son unos campamentos muy feministas. Esto, lógicamente, ha despertado la indignación de muchísima gente, por no decir casi todo el mundo, incluidas las familias denunciantes. Y, bueno, pues estamos otra vez en el escándalo y la discusión, ¿no? Ha salido la fiscal general del País Vasco a decir que, bueno, que ellos están en fase de investigación y hasta que no concluya la misma no pueden emitir medidas cautelares de cierre o de que no se celebre, en fin. Y por otro lado, bueno, pues las familias se han quejado y han puesto en alerta a las administraciones públicas, a la Diputación de Álava y demás. Y bueno, que les iban a percibir, que claro, ellos también están en proceso de expediente y demás, bueno, echando balones fuera todo el mundo, mientras esta gente se cree impune. Y se creen impunes con razón. Con razón porque hasta ahora han hecho lo que han querido y les han estado protegiendo. Y después de saltar el escándalo, les siguen protegiendo. Les han seguido protegiendo tanto su entorno más directo, que es el de la llamada izquierda abertzale, Bildu, pero también el resto de partidos e instituciones vascas. Desde el PNV hasta el PSOE, pasando por Podemos, Sumar y sopas de letras afines. No solo porque haya gente que asocie todo esto a la parte de que sean campamentos en euskera y al tema euskaldun, ¿no? Por así decir, sino sobre todo por el tema del transgenerismo, que es algo que apoyan aquí en Euskadi todos los partidos políticos. Y cuando digo todos, quiero decir todos, porque apoyan aquí lo mismo que lo hacen en el resto del Estado. Así que esa impunidad tiene mucha razón de ser, pero tiene que parar. Esa impunidad tiene que parar. La impunidad de destrozar las vidas de menores y de ejercer abusos sobre ellos en nombre de una supuesta libertad, de un supuesto progresismo que no es tal, sino todo lo contrario, sino lo más reaccionario y abusador que puede haber, tiene que terminar. Esta locura tiene que acabar. Y como no, las feministas estamos en primera línea. Estábamos en primera línea poniendo pie en pared cuando todo esto empezó y seguimos en primera línea denunciando estas aberraciones que destrozan las vidas de los menores. Esta semana también A raíz de ello estaba preparada de antes, pero bueno, también hablaremos de ello, por supuesto. Tenemos una charla organizada por Babes tu Proteger, la Asociación Babes tu Proteger de Euskadi, una charla en Donosti a las 6:30 de la tarde en un centro cívico de Donosti. Podéis buscar el cartel anunciador. Una charla en la que se va a hablar tanto de Bernedo, yo en este caso, como de las consecuencias de los procedimientos médicos de hormonaciones y demás en menores por parte de Amparo Domingo de Women Declaration International. Os esperamos en Donosti, se grabará la charla que podréis ver más tarde cuando esté editada en YouTube. Y os esperamos en esta lucha por los derechos de las mujeres y los derechos de los menores. Que tengáis muy buena semana. Feminismo o barbarie, no lo olvidéis. Ratas. Las ratas abandonan el barco. Se esparcen como sesos desparramados. Se expanden como hilillos de plastilina, se encorvan como obreros cansados, se estorban como comisionistas frustrados, se escabullen como cooperadores necesarios. Son ratas de cloaca, son ratas de palacio, son ratas escarmentadas, ratas de mil y un tipos rancios. Ratas de postín, ratas de fondo de armario, ratas de Valentino, ratas de barrio. Ratas al fin, ratas sin calendario. Las ratas abandonan el barco pero no se hunden. No se mueren de un desfalco, no acaban en una cuneta, ni en la cárcel que les espere, simplemente sin más cambian de barco. Abandonan el barco, pero no por ello dejan de ser lo que son. Ratas de maletín y sobre, ratas de alta alcurnia y bajo copete, ratas dionisiacas, ratas salobres, ratas drogadictas, ratas bien enseñadas para robar al pobre. Como solo saben hacerlo las ratas de los hombres, las que cambian de acera, las que se apresuran a hacer mudanza y algo de limpieza, las que se miran el estómago, las que se palpan la cartera, las que cambian de partido, pero no de presa. Apoya el periódico digital El Común. Elcomún.es